las ropas siguen sin poder secarse. Sé sí, que son de las preocupaciones de Francisco Castaño. No sé si nos va a hablar ahora de eso en la la columna de política internacional, pero sé que son preocupaciones que te molestan. Que no me dejan dormir. Y sí. ¿Cómo seco la ropa? ¿Qué va a pasar en el mundo? ¿Viste? Son las cosas que uno se pregunta todas las noches. Así es. Y en esta parte nos vamos a ir hablando un poco de lo internacional. Nos vamos a ir para... Estallan las redes. Ya empezaron a estallar. Corazoncitos. Nos vamos un poco para Estados Unidos. Es nuestro símbolo, Francisco Castaño. Tengo miedo de lo que hayan dicho, lo que hayan publicado. Sé que te sacó una foto y la publicó y parece que ya es furor. Bueno, mejor así. Subimos el rating. Fuego el celular. ¿A dónde nos vamos? Perdón, esto se distrajo todo. Nos vamos para Estados Unidos y no vamos a hablar de coronavirus porque es un tema que hemos charlado hasta el hartazgo casi desde que arrancó la pandemia allí. Vamos a estar hablando un poco de algo que por ahí escapa un poco al análisis cotidiano, que es la Corte Penal Internacional. En este caso, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, dictó sanciones contra funcionarios de la Corte Penal Internacional. A ver, cuando hablamos de la Corte Penal Internacional, no hay que confundirla con la Corte Internacional de Justicia. La Corte Penal Internacional es una corte que se creó hace poco, básicamente empezó a funcionar en el 1 de julio de 2002, y tiene como objetivo investigar y procesar a las personas, subrayo personas, que hayan cometido las violaciones de derecho internacional, básicamente las violaciones más graves, genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Tiene sede en La Haya, allí en Países Bajos, y está formada básicamente por los aportes de distintos estados, personas, organizaciones, pero no forma parte de las Naciones Unidas. La Corte Internacional de Justicia, que es lo que por lo general se la menciona como la Corte de La Haya, también tiene sede en La Haya, pero esa sí forma parte de las Naciones Unidas, tiene el estatuto en la Carta de las Naciones Unidas, creada en 1945, y es el principal órgano judicial justamente de las Naciones Unidas, y está diseñada para tratar conflictos entre estados. Así como la Corte Penal Internacional trata de solucionar esta cuestión sobre las personas, la Corte Internacional de Justicia trata de solucionar los conflictos entre estados. No sé si se recuerdan que cuando estuvo en su momento el conflicto entre Argentina y Uruguay por las papeleras, se terminó yendo a que se solucione esta cuestión a la Corte Internacional de Justicia, justamente porque soluciona conflictos entre estados. Amén de que no tiene competencia de asuntos penal de responsabilidad penal individual. Entonces, habiendo hecho esta aclaración, Donald Trump, justamente en el día de ayer, jueves, dictó una orden ejecutiva para dictar una serie de sanciones justamente a funcionarios de la Corte Penal, restringiendo los visados, los viajes, justamente contra funcionarios. Y esto se da en la medida de que justamente la Corte Penal Internacional, sobre todo el fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, pretende investigar posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad de tropas estadounidenses en Afganistán y en la zona allí de, en los alrededores, entre 2003 y 2014. Entonces, en este marco, diciendo que la Corte Penal violaría la soberanía de Estados Unidos, que es una cuestión porque está motivada justamente por razones políticas, a partir de ahí Donald Trump realiza una nueva afronta contra esta institución internacional, en la que amenaza tratando de proteger justamente a los efectivos del ejército estadounidense y a los agentes de inteligencia sobre posibles crímenes de guerra. Está claro, ¿no?, que ya esta ofensiva es una nueva ofensiva, eso hay que resaltarlo, que Donald Trump no ha sido muy amistoso con las instituciones internacionales, ni bien asumió, retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, retiró también del acuerdo nuclear con Irán, del Tratado de Armas con Rusia, sacó a Estados Unidos de la UNESCO, del Consejo de Naciones Unidas también para los Derechos Humanos. La semana pasada, o la anterior, habíamos hablado de que anunció que iba a ponerle fin al aporte de Estados Unidos a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. Es decir, es una nueva ofensiva por parte de Donald Trump a otra institución internacional que básicamente da a entender que no tiene las manos limpias, ¿no? Está tratando de proteger y sabe, yo creo que sabe, tiene, debe tener asesores o la parte de la inteligencia de Estados Unidos que le deben haber comentado que no son personas limpias. Más o menos como sucedió con los cascos azules en Haití en su momento. Bueno, es una cuestión muy sensible que, bueno, que un poco trata de poner el manto claro en cuestiones que siempre fueron muy sensibles y no han sido resueltas. Son las cuestiones de las Fuerzas Armadas y la intervención estadounidense en Afganistán. Es una cuestión que todavía está abierta, así que es una cuestión por lo más sensible, ¿no? Fran, y una pregunta, ¿qué implicaría, digo, que la Corte Penal investigue y en caso de concluir que efectivamente se cometieron crímenes de guerra por parte de Estados Unidos en Afganistán, ¿qué implicaría esto a nivel real? A ver, en teoría esto va sobre las personas, así que en caso de que se demuestre que hayan habido violaciones a los derechos humanos, a crímenes de guerra, ¿no? Violaciones a crímenes de lesa humanidad, yo tengo entendido que en teoría la pena recaería sobre las personas que violaron justamente y que hicieron estas violaciones al derecho internacional. Pero serían las cabezas del claro, ejército. No sobre Estados Unidos, por ejemplo. Podría ser la cabeza, los agentes que estaban en el territorio, los encargados de dar las decisiones. Desconozco cuál sería la cantidad de años de la pena, pero sí, es una cuestión que ha estado ausente en la parte del derecho internacional, juzgar a las personas. Pero, por ejemplo, en términos reales, si la Corte Penal estableciese eso sobre una persona y esa persona es estadounidense y está sí. en suelo estadounidense, Estados Unidos tiene la obligación de entregar, entre comillas, a la Corte Penal esa persona, digo... En teoría debería hacerlo porque es una persona que violó el derecho internacional y violó cuestiones de lesa humanidad que son imprescriptibles. Entonces, en este marco, un poco se da la disputa de la soberanía del Estado, que es un poco lo que achacaba Trump, de inmiscuirse en los asuntos internos y hasta dónde está esta posibilidad de las organizaciones internacionales de inmiscuirse no solamente en el Estado, sino en las personas, es decir, a un nivel más bajo del Estado. Es difícil saber el futuro, primero porque ya Donald Trump trata muy ofensivamente y en forma, digamos, totalmente negativa hacia esta institución. Y las repercusiones yo calculo que serán difíciles de saber, primero porque habría que probar fehacientemente son un principio de sospecha, ¿no? Lo que se presentó en su momento, que bueno, que es a partir de lo que Donald Trump acusó al fiscal allí de la Corte Penal Internacional, solamente se anunció que se pretendía investigar posibles crímenes de guerra, es decir, todavía no hay nada probado. Es muy probable que hayan ocurrido, porque lamentablemente ocurren en toda... Es casi... Claro, bueno, o sea, la dificultad del asunto reside en tratar de identificar a las personas justamente y una vez identificado, tratar de hacer el juicio. Argentina fue pionera en el mundo en su momento por juzgar a los criminales de guerra, a los dictadores argentinos, que eso era una cuestión que en el mundo no ha sido, no hay antecedentes. Entonces, por eso mencionaba también que la Corte Penal Internacional es una institución muy nueva. Desconozco sinceramente si hay antecedentes, si se han juzgado. Prometo que para la próxima los voy a buscar. Perdón, siempre haciendo preguntas. Por favor, pero está bárbaro. Sí, es una cuestión que bueno, que dicta un poco la dificultad si Estados Unidos, porque también si la Corte Penal Internacional identifica que sus agentes, que los agentes de Estados Unidos, que los militares generaron crímenes de guerra, también eso le va a caer al presidente que estuvo en su momento. Acordamos, desde 2003 al 2014, esto va para los dos mandatos de Bush y los dos mandatos de Obama. Entonces, esos son personas que no están en el poder, pero tendrían que ser condenados en su momento, porque claramente es una institución que responde en teoría al poder ejecutivo. Así que, sí, sería una cuestión muy difícil en ese entonces. Pensando en las relaciones internacionales, lo que dice, lo que denuncia este Trump es, bueno, no se pueden inmiscuir. Sí. Pero corte que Estados Unidos le recontra cabe inmiscuirse en los problemas de otros países. Digo, no, sí. ¿cómo puede ser válido? Defiende la soberanía mientras sea la propia. Claro, ¿cómo puede ser válido esta argumentación pensando en eso, en relaciones internacionales, cuando Estados Unidos creo es el país más imperialista, en el que más se inmiscuye en cada territorio que puede inmiscuirse. Y después creo que me cae bien, capaz que apresuradamente lo digo, ¿cómo se llama? Fatou Bensouda. Sí, el fiscal de la corte. También está investigando a Israel por crímenes de guerra cometidos contra Palestina. Claro. Me cae bien ya, no sé, capaz que es un solete, pero bueno, está haciendo dos cosas que me gustan. Sí. Sí, es un poco el debate que se da en las relaciones internacionales, desde dónde los estados resignan soberanía para otorgársela a las instituciones internacionales. Allí Estados Unidos no forma parte de la Corte Penal Internacional, como sí forma parte, por ejemplo, de la Corte Internacional de Justicia al permanecer, digamos, al formar parte de las Naciones Unidas. La Corte Penal Internacional es una corte aparte, es una corte permanente, independiente, autónoma, que no tiene nada que ver con el mandato popular, digamos, con el mandato de los gobiernos, de los presidentes, como sí depende de las Naciones Unidas, aunque la Corte Internacional de Justicia está compuesta por jueces de distinta nacionalidad. Sí, la Corte Penal Internacional, como mencionaba anteriormente, depende de los aportes de estados, de personas, de instituciones, pero es una entidad totalmente autónoma. Entonces, es difícil saber también porque hasta dónde es una discusión que se dio siempre, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, hasta dónde le otorgan la soberanía a los estados. En este caso, un poco se estaría derribando, digamos, las teorías realistas de que el Estado es unívoco, de que el Estado es indivisible, y allí sí recaerían las penas en distintas personas que si bien responden al Estado, son personas totalmente que tienen una capacidad de acción un poco más autónomas en este sentido, y bueno, entonces es difícil, es una discusión que no ha sido muy, muy desarrollada justamente por la dificultad, primero, de identificar las penas de guerra y segundo, por identificar a las personas. Entonces, es una cuestión por demás difícil. En el ámbito de las relaciones internacionales, es una cuestión muy dinámica que se sigue dando la parte de esta dicotomía entre las organizaciones internacionales y los estados. Así que, bueno, desde las relaciones internacionales, tratando un poco de responder a tu pregunta, sí, es una cuestión complicada que está por verse. Y más considerando Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos básicamente siempre ha sido el baluarte de tratar de defender la democracia en otros países. Quack. Perdón. Pero cuando hablamos de democracia a nivel interno, Almagro no dijo nada de los disturbios de las semanas pasadas, ¿no? De las manifestaciones antirracistas en Estados Unidos y la gobernabilidad que se le estaba escapando de las manos a los gobernadores, a los municipios, al presidente. Solamente lo dice, por ejemplo, cuando está pasando en países como Bolivia, en países como Chile. Siempre las desestabilizaciones dentro de los territorios de Estados Unidos, un poco, digamos, por la capacidad de Estados Unidos militar, que sí, básicamente ante cualquier disturbio, Trump amenazó en su momento de sacar los militares y ponerlos a las calles, haciendo uso del decreto, uno de los decretos, una de las potestades del presidente. Siempre es hace un poco lo que digo y no lo que yo hago, ¿viste? Entonces siempre está esta disyuntiva y esta hipocresía por parte que siempre ha estado presente en los grandes estados y en los estados poderosos históricamente de intervenir y además ha sido un poco ratificado con las Naciones Unidas, con la idea de fortalecer la democracia, de defender la causa de los derechos humanos. Entonces, bueno, intervenimos en otros países que justamente son aquellos países a los que no estamos de acuerdo con los presidentes, no estamos de acuerdo con el sistema económico que están imponiendo. No, y no solo no estamos de acuerdo, sino también el negocio que implica para Estados Unidos, cuya una de las principales industrias de Estados Unidos es la industria armamentística, o sea que implica movimientos de economía, países donde existe gran cantidad de petróleo, y no solo eso, sino que gran parte del dinero que ganaron de la intervención en Afganistán en Irak estuvo ligada también a la venta en los mercados negros de patrimonio cultural e histórico de ambos países. Dicen de que es atroz a nivel en porcentaje la cantidad de patrimonio histórico cultural que Estados Unidos vendió hacia el mercado negro, financiando de esa forma también la guerra, ¿no? Sí, son intereses que siempre están detrás de todas estas acciones, que claramente sabemos a quién beneficia, sabemos quiénes son los que incentivan estas acciones, así que sí, es una cuestión por demás es compleja, pero también simple, desde la parte de las motivaciones, ¿no?, que mencionaba Dai, de los intereses militares, de los intereses patrimoniales, de las economías, ¿no?, de los aspectos políticos de estas intervenciones. Así que sí, a nivel interno yo creo que será difícil no solamente identificar a las personas, sino que una vez que se identifique, juzgarlas a esas personas, porque como ya te dije, no por Donald Trump, sino justamente por toda la línea antecesora que ha estado al frente de la Casa Blanca y al frente del ejército de Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo, el que mayor cantidad de dinero tiene por lejos del resto de los países, es una cuestión que sería totalmente revolucionaria, ¿no? Porque no es muy común en la historia de juzgar justamente a la potencia de ese entonces, de ese momento, y que lo haga una institución que no son las Naciones Unidas. Es una cuestión, una organización que es autónoma, independiente, como mencionaba, celebraríamos en el caso de que se lleve adelante, pero sinceramente, con el poco conocimiento que tengo del tema, lo veo difícil. Celebraríamos, y también celebraríamos que le retiren el premio Nobel de la Paz a Obama, ya que es uno de los implicados la intervención de Estados Unidos en Irak y en Afganistán, y celebraríamos también que avance, porque no, y que no en 40 años sea como que se abran los archivos y nos encontremos archivos similares a los del Plan Cóndor para el Cono Sur en relación a Medio Oriente, ¿no? Sí, recordar brevemente que Obama en su momento prometió cerrar la cárcel de Guantánamo, prometió sacar las tropas de Afganistán. Son cosas que ni siquiera Trump las ha hecho, también que vamos en su primer mandato, no su primer gobierno, pero son cuestiones... Veo difícil. Pero tampoco las va a hacer. No, por eso, y más en estas circunstancias, totalmente difícil. Francisco Castaño, ¿alguna cosita más queda por ahí o presentás el tema que elegiste?